escenario, aquí no se duerme, porque ahora no ponen música alta, pero ponen bling bling bling bling bling. La diferencia, aquí está DJ Ángel Carautio Oficial, la presión del bajo que pega duro. Oficial.